Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Un minuto pasan de las 8 de la mañana. Qué complejo, ¿no? Qué trama compleja. ¿Cómo hacer un programa? Estuve pensándolo todo el día de ayer. Anoche hasta tarde pensaba cómo vamos a encarar el programa de hoy. Un programa que ya tenía una producción en marcha y que estaba pensada en torno a las temáticas que nos vienen preocupando y que venimos desarrollando a lo largo de los últimos meses, la situación de la CTA, estaba el lanzamiento de la candidatura, de la campaña, el inicio de la campaña presidencial de Pino, el Día de los Derechos Humanos, había tema, viste, son esas semanas en las que no tenés que pensar mucho por dónde va la cosa porque ya estaba casi armado. Y de pronto, Villa Soldati. Y claro, esto nos obliga incluso a revisar la temática a abordar con nuestros propios entrevistados pautados para el día de hoy, porque ¿qué hablar con Nora Cortiñas? Sí, vamos a hablar del Día de los Derechos Humanos, seguramente hablaremos del discurso de la presidenta, del significado que tiene la política de derechos humanos, lo que está pasando, los juicios, pero yo no puedo dejar de preguntarle a Nora Cortiñas sobre lo que pasó esta semana en Soldati, Ale. Sí, de hecho ella fue uno de los grandes referentes que solicitaron al juez Gallardo en ese momento a cargo de toda esta cuestión de pedir este cerco de pacificación del que se hablaba el viernes a la mañana, ¿no? Uh-huh. Pablo, pero aparte, viernes a la mañana estamos hablando de una crónica que día a día parece viejísima ya, sí, porque sí, se sí. Fueron acumulando tantos hechos. Y déjame decir, vos decías el tema Soldati, de pronto Soldati. Y yo creo que en el fondo no fue tanto Soldati, fue la irresponsabilidad de nuestros dirigentes y la mezquindad política y la bajeza política y la pobreza política que tienen tanto el gobierno de la provincia, el de la ciudad, perdón, como el gobierno nacional. Fortísimo, fortísimo lo ocurrido. Está Carlos del otro lado, sí. Carlitos, ¿qué haces? Sí, lo estaba escuchando. ¿Cómo le va, muchacho? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bien, en un tono un poco más bajo que lo que habitualmente solemos hacer. A ver, hay 4 muertos. Sí, no, además da la sensación que la ausencia significativa del Estado provoca que en semejante río revuelto de la historia de tantas necesidades aparezca cualquier cosa. Claro. Cualquier cosa. Incluso ayer, alguno de esos tipos arrepentidos que están dentro de las filas policiales y que alguna vez estuvieron en situaciones tremendas, me hacían llegar algunos correos electrónicos sobre lo que estaba pasando en Soldati, diciéndome, ojo que hay también, entre otras cosas, también hay mano de obra desocupada. Sí. Con lo cual le agrega un condimento más a esta locura que es, como dijo Adolfo Pérez Esquivel, justamente estaban hablando recién de lo que significa el Día de los Derechos Humanos, los 30 años de su Premio Nobel de la Paz, lo que significó Adolfo Pérez Esquivel poniendo un poco de luz sobre tanto humo, sobre tanta sangre derramada, sobre tanta violencia incentivada, diciendo de la ausencia del Estado, y él estaba marcando justamente esto que decía Alejandro, de los dos Estados que por lo menos ayer notoriamente faltaban. Porque cuando aparece la violencia es porque están ausentes las palabras, porque está ausente la política. Uh-huh. Mira, ayer recordábamos algo con un compañero, con un colega, con el que trabajamos juntos en diferentes momentos desde hace muchos años, y a los dos nos tocó cubrir los incidentes surgidos al calor de los saqueos en el 89, y fíjate vos qué interesante, 11 años después, una situación similar ocurrida en diciembre de 2001, en la previa a lo que fue el 19 y 20, es decir, todo este clima de precalentamiento que había antes de que ocurrieran los sucesos trágicos de ambos momentos históricos. Y los dos coincidíamos en la charla que esto tiene ribetes bastante similares, con un contexto político diferencial al que en aquel momento uno podía encontrar. Uno veía claramente un gobierno en retirada en el caso de Alfonsín, un gobierno hackeado por sus errores y sus ineficiencias, y con la peor imagen positiva del presidente en años, como en el caso de la Rúa, y uno no puede decir que en este momento el gobierno de Cristina Fernández esté en un mal momento desde el punto de vista de la imagen pública. Viste que las encuestas podrán mentir o no, pero... Sí, los, se trata los, de lo contrario. Claro, es decir, qué raro esto. Y siempre en aquellos acontecimientos había, como vos recién mencionaste la palabra, mano de obra desocupada, fuerzas de choque. Sí, sí, sí. Yo vengo investigando hace un par de semanas largas, y yo te lo comenté esto, hay al menos dos denuncias en tribunales federales nacionales de gente de asentamientos, sobre todo del conurbano, que fue a denunciar, no sé si manejada o espontáneamente, que vinieron a convocar los sectores políticos para organizar a fines de diciembre quilombo en la puerta de los supermercados. O sea, a ver, hay una trama secreta detrás de lo ocurrido ayer en el Parque Indoamericano. Y en esa trama secreta seguramente hay actores políticos que están jugando y hay mucha mano de obra desocupada, de la cual ayer las cámaras de televisión pudieron desnudar por lo menos algunos personajes, ¿no? Porque este caballero, por llamarlo de alguna forma, este energúmeno que aparece en cuero tirándole a la multitud, porque no se veía en la actitud de este hombre que todos se indican como responsable de un ala de la barra brava de Huracán, un tipo ligado al club Boca Juniors, porque su padre es el masajista oficial del club y su hermano creo que también está vinculado porque es o preparador físico o ayudante de campo del mismo equipo de Boca Juniors. Este tipo no parecía estar tirando al aire intimidando a la gente, está tirando al cuerpo. Perdón, este tipo que dijo, según su abogado, que era un arma de juguete. Sí, sí, que era un arma que no, digamos, que no servía para efectuar disparos. Se lo ve disparando. Claro. Y no estaba haciendo pi, pi, pi, como los chicos, con la boca. No, no estaba jugando, eso queda claro. Y negro, las cuatro muertes, que, a ver, ayer hacíamos otra lectura. Uno tiene que mirar de qué lado están los muertos para saber de dónde salen las balas. Exactamente. Acá no murió ningún vecino indignado, de estos que se hacen llamar vecinos, ningún vecino prende fuego a los colchones ni mata gente, creo yo, ni murió ninguno de los supuestos personajes que estaban allí para apoyar la argentinidad al palo que pretenden algunos dirigentes como Mauricio Macri exaltar. Acá murieron tres bolivianos y un paraguayo, viejo. Sí, sí, está clarísimo cómo está la onda de discriminación, de xenofobia, pero al mismo tiempo, como vos decís, está claro quiénes son los que ponen el cuerpo y quiénes son los que ponen los muertos. Me parece que es clarísima la relación que haces, aunque, insisto, cómo se prende fuego al pasto seco es consecuencia también de mezquindades políticas varias y distintas. Porque si no hubiera estado esa mezquindad de la cual hablaba Alejandro, me parece que se hacía muy, pero muy difícil que se haya llegado a esto. No sé cómo está la situación hoy, pero no da la sensación de que va a ser fácil parar todo este tipo de cosas. Lo que pasa, aparte, Carlos, déjame volver sobre esto. Sí. La irresponsabilidad de Mauricio Macri, hablando el miércoles, creo que fue el miércoles temprano, y su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, hablando de la inmigración indiscriminada, y que vienen todo el mundo, y que los paraguayos y los bolivianos, digo, da la sensación a la luz de los hechos, aparte que lo sabíamos, pero no fue nada más que echar un balde de nafta sobre el fuego y las llamas que ya estaban ardiendo. Perdóname, negro, antes de seguir con las reflexiones, me preguntás algo y hay información de último momento, porque ayer vos sabés, sobre el filo de la medianoche, el gobierno nacional, respondiendo, según dijo el propio ministro o jefe de gabinete de ministro Aníbal Fernández, respondiendo a un pedido expreso de las partes, convocó al gobierno de la ciudad, en persona del propio jefe de gobierno, Mauricio Macri, de sus asesores y colaboradores más directos, a las organizaciones sociales involucradas en este en esta situación de Villa Soldati, a una reunión que comenzó pasada la medianoche en Casa de Gobierno y que se prolongó hasta las 3:30, 4 de la madrugada. En esa reunión, la información que tenemos de último momento según lo dijo el vocero presidencial, el Corcho Escochimarro, no hubo acuerdo, no se llegó a un acuerdo, no pudieron ponerse de acuerdo las partes, que en este caso son, ni más ni menos que el gobierno de la ciudad y los representantes de los grupos sociales que estuvieron allí integrados a estos a estas ocupaciones en la zona del Parque Indoamericano, y pasaron un cuarto intermedio que retomará a partir de las 11 de la mañana. Esta mañana. Así que, bueno, estamos en un compás de espera. ¿Pero qué significa que no se pongan de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo va a estar la presencia del Estado en medio de todo esto para evitar esta masacre que está agitándose sobre las peores banderas del racismo? Yo no entiendo cómo no se ponen de acuerdo. ¿Qué tipo de mezquindad, qué tipo de cálculo político hace cada uno de los gobiernos que están en este diálogo? ¿Por qué no aparecen allí figuras realmente representativas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional, y si querés también del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para calmar los ánimos y para poner en lugar de gritos orejas, orejas para escuchar? ¿Cuánto hace que esta gente viene pidiendo, entre otras cosas, vivienda? Alguien que escuche con sensibilidad. ¿No es la mejor manera de destrabar más allá de las mezquindades políticas? ¿O esto tiene que ver con una X cantidad de muertos tolerables para que después se ponga algún tipo de solución? Yo no entiendo cómo no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Claro. ¿Qué tipo de mezquindad entra en el cálculo para no ponerse de acuerdo? Hablábamos recién, Carlos, fuera de micrófono, antes de empezar el programa. Es que son cuatro muertos. Claro. No estamos hablando de que a uno le rozó una bala y a otro le rompieron la cara a piñas. Digo, cuatro muertos. Y ayer parecía que podían seguir sumándose las víctimas fatales. Lo que contaba recién Ale, lo que recién contaba Mauro sobre aquel recuerdo que hacía con, uh-huh, con los compañeros trabajadores de prensa de lo que fueron los saqueos. Los que vivimos aquí en la ciudad de Rosario y hemos atravesado varias situaciones de saqueo. Claro. Nos acordamos incluso algunos titulares del diario de la capital sobre vecinos que se armaban en contra de la supuesta horda de pobres que llegaban a saquear los barrios. Entonces la tapa de la capital mostraba un grupo de vecinos con escopetas que se parapetaban en las terrazas esperando las supuestas hordas de los pobres. No pasó a mayores, porque eso en definitiva se notaba que tenía que ver con rumores malintencionados vinculados con el derrumbe del gobierno de Alfonsín, como bien marcaba Mauro, en la etapa política en que se produjeron aquellos saqueos del 89. Pero en aquel momento, igualmente, hubo 7 muertos en Rosario, en el 89, y se repitieron en el 2001. Sí, y estamos hablando de una cuestión de números, y parece increíble. Pero porque increíble, y en aquel momento los matadores eran la policía. Sí. Acá lo que estamos viendo son otras características muy bravas de gente que sabe lo que hace, que sabe tirar y que sabe aparecer en cámara para decir, entre otras cosas, estoy tirando pero es un arma de juguete, como recién decían ustedes. Da la sensación que es el mismo formato, por decirlo de alguna manera, que lo que pasó con Mariano. A Mariano, sí, Ferreira le libera a la policía a la zona y no termina siendo las fuerzas de seguridad los que lo matan. Pero la verdad es que la Policía Federal, al retirarse, libera la zona y permite que las patotas, Barra Brava, mano de obra desocupada, ya a esta altura, digo, llamalo como quiera, pero son los que finalmente asesinan a Mariano cuando cae muerto. Sí. Mira, Nero, ayer nosotros tuve un equipo laburando ahí de gente, de compañeros, periodistas, estuvimos trabajando desde el miércoles, y ayer me relataba uno de los chicos que estaba cubriendo, participó de una asamblea, este pibe, periodista que labura conmigo, que estaban haciendo los integrantes de la comunidad boliviana, sobre todo allí presentes en la toma. Y la asamblea, por unanimidad, decidió elevar un pedido angustiante al gobierno de la ciudad para que bajara alguien a negociar. Claro. Querían negociar. Y la frase era, bueno, queremos saber si a lo mejor se tienen que ir 8 familias, se tienen que ir 20, se tienen que ir 50, nos podemos quedar 20, queremos saber, queremos negociar. Faltó política acá. O sea, la intencionalidad de llevar esto a punto tal de forzar a buena parte de la población a creer que la solución era enviar a la gendarmería, porque ayer en un momento determinado hubo gente que dijo, bueno, la presidenta tiene que mandar a la gendarmería, hay que mandar a la Policía Federal, hay que mandar a la infantería. Esto no se resuelve con balazo. No, no, por eso digo, los balazos es, en definitiva, la confirmación de que alguien no quiere poner... Exacto. La palabra, la política. Von Clausewitz lo dijo hace 140 años. Sí, sí. El fin de, es el, la guerra es el fin del diálogo. Termina el diálogo y empiezan las armas. Sí, sí. Lo que pasa que aquella definición de Clausewitz diciendo que la guerra es la continuidad de la política por otros medios, estaba hablando de lo peor de la política. Exacto. De lo peor, de lo que significa la eliminación del adversario. Acá lo que queda claro, que cada uno de los muertos, como decía Alejandro, era tipos necesitados. ¿Y cuánto hace que tenían esa necesidad? Después, por eso es interesante, en ese cable que vos lees recién, Mauro, tratar de compartir con nuestra audiencia, ¿por qué no se llegan a poner de acuerdo para ver qué tipo de respuesta se lo da en lo inmediato a los necesitados y después analicemos a mediano y largo plazo qué tipo de solución realmente se puede requerir para esto? Pero la sangre derramada siempre después es negociada en algún sentido. Y esto es lo peor, lo que se está mostrando hoy, lo que está sucediendo allí, que además ha puesto entre paréntesis a todo lo que está sucediendo en el país. Exactamente, exactamente. Termina siendo esto un desgraciado foco de distracción de cuestiones que, bueno, que deberían estar en el eje de la agenda, ¿no? Y que lamentablemente nos obligan a nosotros, los periodistas, y a la comunidad en su totalidad a girar la cabeza y prestar atención, a ver, a un problema que tiene una raíz mucho más profunda que un mero incidente policial en una villa donde hay una toma. Acá aflora lo peor de buena parte de la dirigencia política de este país, que indudablemente comete actos de irresponsabilidad manifiesta. A ver, una cosa es que una hinchada, me parece pésimo, una hinchada diga, son todos bolivianos y paraguayos y hay que matarlos a todos. Me parece pésimo, me parece horrible, me parece un símbolo espantoso. Pero es el vulgo, es el tumulto, es la masa que, sin identificar, clama algo que yo creo que en definitiva en el mano a mano no siente nadie. Y otra cosa es que un dirigente político con responsabilidad institucional salga a decir lo que dijo Macri el otro día. Sí, sí, sin duda. Es una barbaridad. Sin duda. Porque yo creo que en el sentimiento más íntimo de la mayoría del pueblo argentino no puede haber racismo, no puede haber... Somos parte no solo de esa Latinoamérica que ha venido a la Argentina en busca de oportunidades, sino también de los países de Europa, de los países del África. Acá la Argentina nos conocían y nos conocen a lo largo de la historia como el crisol de las razas. No, y aparte eso está en el preámbulo de la Constitución. Exactamente. Eso forma parte, como vos decís, de la genética de la Argentina. Está en nuestro ADN. Sin duda que es así. Ahora, también esa cuestión, lo que termina marcando es cómo en los últimos tiempos, en nuestros programas, acá en este fin de año, estamos hablando de muertes, muertes, muertes. Que paren las muertes, por favor. Es hora de la vida, y la vida incluye el diálogo, incluye la política, y si querés, las mezquindades de las políticas, pero la vida por encima de todo. Hay que reafirmar ese valor, más después que ayer era el día emblemático de los derechos humanos. Sí, muchachos, sí. Reafirmemos la vida. La semana pasada hablamos de lo de Formosa, la anterior lo de Mariano. Paremos un poco, reafirmemos la vida. No puede ser que cálculos chiquititos, mezquinos, de distintas cuestiones políticas, terminen llevándose puesto la vida de seres humanos. No tiene sentido. La Argentina hace rato que ha superado esa etapa. Sí, era paradójico ver el acto y la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y ver a los vecinos de Soldati matándose. Aparte de una postal, a mí me quedó grabadísimo una foto, Carlos. Había una calle, hay una calle que separa el Parque Indoamericano de los monoblocks de Villa Lugano, de Villa Soldati, y de un lado eran los vecinos tirando piedra y del otro enfrentados por una calle. Digo, tipos que calculo que habitualmente se cruzaban por la calle, caminaban, y yo creo que eso justamente, eso generó las declaraciones de Mauricio Macri. Yo creo que el tipo que se cruzaba a los mismos bolivianos, paraguayos, peruanos, todos los días en la calle, a tomar un colectivo, a... Los que conviven, decimos. Claro, los que están todos los días. Sí, sí. Bueno, enero, 20 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a poner un punto y coma en el arranque del programa, así empezamos a darle voz

25 pasan de las 8 de la mañana. Un punto importante a destacar en el contexto del análisis que conlleva la situación originada en el Parque Indoamericano, una vez más, tiene en el eje a los medios de comunicación. Porque creo que quedó en claro que la posibilidad de descubrir, de desenmascarar la identidad de alguno de los personajes que participaron, claramente como fuerza de choque en los incidentes, estuvo ligada a la posibilidad cierta de que un camarógrafo registrara las imágenes. Claro, el camarógrafo puntualmente de Canal 13, el jueves, registra en el momento en que Capela está disparando, saca el arma, no solo eso, sino que va y viene, retrocede varias veces, esconde el arma abajo de su remera, y después retrocede y se la da a un secuaz, le digo yo, porque la verdad que no me sale otra palabra, que retira el arma y se la lleva. Un tipo de uso con capucha, que se va de espaldas a la cámara. Digo, pero el valor de los medios en el medio de todo esto. Como lo tuvo el miércoles, las imágenes de los camarógrafos de TN, que registraron la violenta represión de la Policía Federal. Sí, claro. Pero pegándole de manera descarnada a gente absolutamente desarmada y que estaba en el piso. Sí, con el camión hidrante, con el agua azul. Y después con los palos, ¿no? Pegando, descarnando, pero a troche y moche. La imagen de tapa de la mayoría de los matutinos es desgarradora. Creo que es un contraste imposible de soportar esta imagen de este pibe de 19 años, ciudadano boliviano, que, a ver, describamos la situación. Este chico había sido golpeado brutalmente y estaba siendo asistido por una ambulancia del SAME, que con todos los inconvenientes del caso ingresó al parque para retirar al herido. Lo interceptaron un grupo de personas armadas, interceptaron la ambulancia, lo bajaron de la ambulancia. Sí, se ven cómo abren las puertas de la ambulancia, cómo sacan el cuerpo. Y lo remataron a tiros. A ver, esta violencia, que indudablemente no tiene una sola vía de justificación, debe haber innumerables razones que ustedes quieren analizar por qué se genera, pero acá había gente que estaba mandada a hacer esto. Yo no puedo creer que este haya sido el odio de los vecinos de Soldati para con los bolivianos y paraguayos solamente. Eso puede ser un germen, puede ser un caldo de cultivo, pero nadie, ningún vecino, por más indignado que está, hace esto. Esto es una inhumanidad aberrante, Alejandro. Y lo que decíamos antes, más temprano, es, al ver quiénes son los muertos, parece quedar en claro a quiénes había que atacar. Totalmente. Porque no es casualidad, sin duda no es casualidad, que tres ciudadanos bolivianos hayan muerto y un paraguayo hayan muerto. Digo, no te olvides que el tercer muerto, el que aparece en la guardia del Hospital Piñero en la madrugada del jueves, el tercer muerto, la mujer de esa persona declaró ante todas las cámaras que ella vio cómo lo masacraban oficiales de la Policía Metropolitana. Y dijo al grito de bolita de mierda, vos no te vas a venir acá a nuestro país, esto no es un off the record, ni algo que me contaron. Lo dijo la mujer de la viuda de ese tipo. Y que contó con detalles cómo cayó su marido en ese momento en la puerta del parque, en la puerta de entrada al Parque Indoamericano. Y la verdad, que vos viendo el testimonio de la viuda, digo, no da la sensación, porque después uno dice, y escucha a los vecinos de Villa Soldati, no, porque estos andan en la droga, son peligrosos, y la verdad que si una sensación daba esa viuda boliviana a quien le habían matado el marido hacía apenas un par de horas, y que, aparte no solo eso, lo dejaron tirado, lo tuvieron que llevar en un remis, y lo dejaron tirado en la puerta del hospital como si fuera una caja o una bolsa, no parece ser tipos peligrosos, tipos narcotraficantes, como están asegurando. La verdad que dan más una sensación de indefensión. Yo miraba ayer, por ejemplo, los ocupas, los llamados ocupas del Indoamericano. Gente que está comiendo una viandita, gente que está comiendo con un bol de plástico unos fideos con tuco. La verdad, no me parece nada peligroso. Sí me parece que son tipos especialmente necesitados. Total. Y vos veías, los ocupas, no. Y dicen, no, porque están ocupando. Uno tenía armado dos pedazos de madera con una tela arriba. No, terrible. Ahí abajo viven. Pongámonos a pensar cada uno de nosotros, si pensamos que se tienen que ir y demás, pongámonos a pensar si nosotros deberíamos vivir así. No, es la indignidad absoluta, más manifiesta. A ver, opinen, che, 4535-5900 y 011-4535-5999. Quiero que contés algo que veníamos analizando recién y que tiene que ver con lo que nos parece, creemos y coincidimos con Alejandro en esto. Estaba casi preparado, casi fue pensado como un acto de lanzamiento de la campaña de Macri, ya sea jefe de gobierno. Ustedes vieron que anunció a principio de esta semana que a lo mejor, si se adelantan las elecciones, él se presenta en marzo a jefe de gobierno para después especular con el resultado, presentarse en las presidenciales. Un dislate, una payasada, una política derretada. Pero uno pensó el otro día, cuando vio las declaraciones a principio del miércoles de Rodríguez Larreta y dijo esto de los bolivianos, de los paraguayos y qué sé yo, que estábamos hablando de un brulote, del ala dura del macrismo, ¿no? Es que lo que te decía yo, digo, como todos saben, yo hago radio todas las mañanas, de 6 a 9, entonces vamos viendo en ese interín cómo va evolucionando la actualidad política, porque recibimos los diarios a la mañana, empezamos con esa información y a medida que se van suscitando las declaraciones de los funcionarios, de los políticos, de quienes salen por las radios, a opinar de los distintos temas, vamos viendo la evolución del tema. Y Rodríguez Larreta, el jueves por la mañana, en su raid de radios, salió en varias radios a dar entrevistas, alrededor de las 7:30 de la mañana, contó esto. Dijo, el problema acá es la inmigración indiscriminada, la llegada de los extranjeros de países limítrofes, que no hacen que los ciudadanos porteños, con sus impuestos, y nuestro gobierno le pueda dar a esos propios porteños la devolución de lo que aportan. Y yo pensaba políticamente, dije, esto le va a traer un quilombo bárbaro adentro del gobierno porteño, porque es un escándalo lo que acaba de decir. Pero claro, mirá qué ingenuidad era mía, que pensé que el problema político lo iba a tener internamente en el gobierno de la ciudad. Atrás salió Macri, atrás salió Gabriela Michetti, atrás salió Diego Santilli, todos ministros que habían estado en esa conferencia de prensa que dieron por la noche anterior y que habían estado reunidos. Evidentemente, es una estrategia electoral, un discurso de campaña o el eje de un gobierno que está pensado para seguir esos lineamientos. Estamos en comunicación telefónica con Norita Cortiñas, que fue convocada a esta charla matutina de sábado, a principio, a mediados de la semana, para hablar sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, la importancia que tenía estar conmemorando, recordando este día tan especial, con toda la significancia que tiene para una luchadora como es ella, como son las madres de Línea Fundadora. Y déjame destacar, porque Nora es una de las dirigentes, junto con Adolfo Pérez Esquivel, que el propio jueves le estaba pidiendo al juez de la causa este cerco de pacificación, este reclamo para pacificar esa zona de Villa Soldati. Justamente iba a decir, la llamábamos para una cosa y con el devenir de los acontecimientos, indudablemente la agenda viró hacia un lugar que no hubiéramos deseado, seguramente, Norita, y necesariamente tenemos que preguntarte y queremos saber tu opinión al respecto de estos últimos acontecimientos ocurridos en la zona sur, la zona más postergada de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Nora? Un beso. Hola, buen día. Bueno, sí, una gran preocupación. Y justo el Día de los Derechos Humanos, vemos que en las reuniones se prioriza lo político antes que lo humano, y mientras tanto la gente no tiene sus necesidades básicas, agua, baño, alimento y atención de la salud. Ahí hay criaturas, hay mujeres embarazadas, han pasado noches a la intemperie, días con un calor terrible, y bueno, y se va postergando la atención que merece todo ser humano. No, pero realmente ha sido muy conmocionante todo lo ocurrido. Sí. Cuando uno ve la resultante de estos tres días de faena violenta de las balas asesinas, una vez más, cuatro jóvenes asesinados. Sí. Además, los discursos xenófobos, donde se acusa de situaciones terribles, donde después provocan la misma, los discursos más la prensa, provocan a que la gente desde afuera, sin estar en el conflicto, opine en contra de seres humanos, especialmente estos días, que si son extranjeros, que vienen a quererse posesionar de tierra, y cuando acá en Argentina hemos tenido que recurrir al exilio, muchas veces ante situaciones extremas, y que uno ahora ve que lo llevan al pueblo también a dar opiniones inhumanas. Entonces, ¿hasta dónde nos quieren hacer llegar? Uh-huh. Fuiste, como decía Alejandro, propuesta para integrarte a un grupo que intentara de alguna forma mediar, participar de la negociación. ¿Llegaste a acercarte a alguna de las partes? ¿Cómo fue esto? ¿Sabés qué pasa? En realidad esto viene el día del feriado, ya ha llegado a un extremo. Yo digo y lo repito que en este momento los organismos de derechos humanos no tenemos las reacciones que hemos tenido muchos años antes, de unirnos, reunirnos, hablarnos, inmediatamente correr ante situaciones límite o no esperar a que lleguen a la situación límite. Y entonces me llamó una persona así de derechos humanos de la CTA, que estaba preocupada, que bueno, había que ir a esa zona a ver cómo se solucionaba. Y de ahí empezó, y un ex legislador y otro legislador, toda gente de, digamos que estamos trabajando juntos y caminando juntos desde hace muchos años. Uh-huh. O sea, esto no fue la gran convocatoria, no, era todo emergencia, ¿no? Digamos de prevención, porque ya se venía esta situación. Cuando hubo un muerto, ya enseguida, bueno, correr, pero antes del primer muerto habría que haber reaccionado desde los ámbitos correspondientes, ciudad y nación, y no disputarse que esto le corresponde a vos y lo otro no me corresponde. ¿Qué cosa, no? ¿Qué mezquindad política, no? Total. Yo he presenciado el día este feriado, la gente pedía agua, hacía más de 30 grados, y los funcionarios de ciudad que habían ido para ese diálogo, que era tan excitado, tan proponer que daban agua si se retiraban. Claro. O sea, tanta inhumanidad, uno no lo podía creer. Y ayer lo mismo, estar con una jueza, con toda la buena voluntad la jueza, como el día anterior con el juez Gallardo también, con las propuestas terminantes, los puntos terminantes, de no innovar, de parar los pedidos de retiro de la gente, pero atender las partes humanitarias, y por una palabra, que si se ponía esto, si no firmaban, que si se ponía lo otro, no se firmaba, en actitudes mezquinas, y que desnudan cómo en política a veces se pierde la parte humana de la situación. Aparte, Nora, escuchándote, mirá hasta dónde llega la mezquindad política, que no creo que sea tan mezquindad tampoco, sino que creo que fue un discurso a propósito, que esta discusión de la que vos hablabas, la falta de agua, la falta de vivienda, derivó por la irresponsabilidad del jefe de gobierno con sus declaraciones en si había que aceptar a los bolivianos o a los paraguayos. Sí, por eso yo te digo que acá en la Argentina, donde hemos recurrido al exilio obligatorio por situaciones gravísimas, y donde hemos sido bien tratados, ahora de poner cuestionar a la gente que vive huyendo de situaciones económicas, donde van buscando un lugar para sus hijos, para su familia, donde se puedan estabilizar situaciones graves, hacer cuestionar y hacer además que después a los ojos del mundo figura como la lucha de pobres contra pobres. Claro, eso lo vivimos en el puente Avellaneda cuando fue lo de Tepec y Santillán. El propio gobernador decirnos a las madres, por favor no se preocupen que es un problema de pobres contra pobres. Yo no me lo olvido más ese día. Uh-huh. Y ahora lo mismo, ahora dejar que lleguen a esa situación y después decir es pobres contra pobres. Ahora, qué curioso y qué lamentable, ¿no? El miércoles veíamos las imágenes de una vez más la Policía Federal cebada, pegándole a la gente de manera indiscriminada, y uno repudiaba una presencia indebida de una fuerza que debería haber actuado de otra forma. El jueves y el viernes lamentábamos la ausencia del Estado. Y la indiferencia del Estado diciendo que no iban a mandar. Mira, ayer Adolfo Pérez Esquivel propuso algo que es para llevar a un estudio profundo y rápido. Lo de los efectivos sin armas. Sin armas. Claro. Sin armas, porque sí se puede. Porque se puede, hay países que actúan de esa manera y que hay que, además la Argentina tiene que profundizar en estas situaciones. Porque realmente hacía falta la policía, la gendarmería, una fuerza para que parara esta situación de llevar a la gente a que no saber después en un momento dado de dónde venía la bala. Después sí se desató esta aparición de armas de todos lados que también lamentamos y que también tienen que investigar el gobierno tanto de ciudad como de nación, cómo después aparecieron armas por todos lados. Y ayer la muerte de este chico de 19 años nos llena de espanto y de dolor, porque este chico cuando lo estaba subiendo a una ambulancia fue asesinado así delante de los médicos de la ambulancia. Terrible, terrible. Y bueno, ¿y entonces a dónde llegamos? Terrible. Entonces terrible. Yo creo que basta de caprichos. Ayer los dos discursos fueron lamentables, tanto de Aníbal Fernández como de Macri, para funcionarios de ese nivel, realmente lamentables. Uh-huh. Bueno, Norita, queríamos tener esto, bueno. Tu reflexión en uno de los días de los derechos humanos más tristes. Sí, los derechos humanos y donde todavía estamos nosotros con esta angustia de no saber qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas, esperando que se abran los archivos y todavía estamos luchando, bueno, empujando, gracias que están los juicios, empujando para que las sentencias terminen con la impunidad. Así que bueno, gracias por el llamado, no, por favor, y un abrazo, Nora, para todos. Un beso grande, te queremos mucho. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha que mis pies caen. cansado, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. La señora Mercedes Sosa, de Violeta Parra, Gracias a la Vida. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Otra información de último momento, en realidad de la madrugada, que no dimos a conocer, tiene que ver con incidentes en el edificio de la Jefatura de Gobierno. Sí, manifestantes de la agrupación del Frente Darío Santillán, que manifestaron frente a la Jefatura de Gobierno. Ajá. Prendieron fuego la Casa de Gobierno, de la puerta de Avenida de Mayo 525, y digamos, esto fue en el medio de la reunión que estaban manteniendo en Casa Rosada, ¿no? A menos de 100 metros, 150 metros. Sí, sí. Pero digo, esta es la reacción que va a empezar a tener la gente y muchos dirigentes políticos frente a la inacción. Ajá. Es complejo. Cuando el Estado no toma decisiones y en tal caso no actúa para proteger la vida de los ciudadanos. Acá la propiedad es muy importante, seguramente, no, pero la vida es mucho más importante. Por supuesto, pero aparte, digamos, esto de que hablamos en todos estos minutos que estamos empezando el programa, es esto de la irresponsabilidad de Macri, porque fíjate las consignas: Macri racista, hacete cargo de los muertos, tierra ya, digo, evidentemente la reacción es hacia esas declaraciones, irresponsable el jefe de gobierno, pero justicia por la masacre de Lugano, es la otra consigna, ¿eh? Es una lástima que el momento más erótico de mi semana quede empañado por esta tragedia. Ha llegado a nuestro estudio Natalia con hoy un look que me parece que es despampanante, y no puedo decir nada porque realmente estoy muy conmovido por la situación que nos rodea. Así que, Palmeiro, no puedo menos que decirle buen día. Buen día, Mauro. ¿Cómo le va? Bien. Bueno. Tenemos muchos mensajes de la gente que llama. A Palmeiro, que para cambiar un poquito y distender, tenemos que saludarla por el campeonato, esta copita que ganó Independiente, la copita esta sudamericana. La copita. Una copita con la que nos garcaron de medio a medio a nosotros. Sí. Saludo para Héctor de Don Bosco. Lindo los cantitos de la cancha aparte. Hay un mensaje de Héctor ahí. Sí. Así que bueno, lo vamos a saludar también. Le vamos a decir también que le ganaron a un equipo de la B, de Brasil. Bueno, ahí está, ahí empiezan. No, está bien, está bien. Lo que hicieron fue una buena caja, porque me parece que comparada, si no ganaban este partido va a tener algún problemita. Igualmente he oído sordos a toda la mala onda que nos tiran desde los distintos equipos, la verdad es que no nos interesa, nosotros nos llevamos la copa y ustedes no. Una copa muy fuerte, muy importante deportivamente, imagínate que la estaban jugando, la final la jugaron un equipo descendido del Brasil contra un equipo grande de la Argentina que está 17º en el campeonato de primera división. Antepenúltimo, dígalo con toda la crudelidad. No importa. Bueno, mire, no importa nada. A mí lo único que me importa es escucharla, es verla. Ay, Mauro. Por un minuto con usted. Escucharla, no verla. Y las dos cosas. Bueno. Las dos cosas. ¿Por qué mala onda? Porque es lindo escucharla también. Es lindo escucharla. ¿Le gusta? Sí, me encantaría que me digan mí. ¿Qué? Que me digan mí. Me. Dígame, me. Me. Estás reventada total, vos hoy. Hoy viniste ahí. Ay, bueno. Virginia, apaga la radio, porque le voy a decir una grosería. No, porque después se enojan. No. Mejor no. Igualmente es bueno aclarar que esto todo es un acto. Esto no es verdad. Escúcheme. Yo no estoy despampanante. Como una belleza como la tele Palmeiro va a mirar una bolsa de canelones como uno. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Ay, que yo no estoy a su altura. Usted está para Ricardo Ford. No, discúlpeme. Lo me tilde de esa persona. No, para nada. ¿A usted le gusta la gente de pueblo? A mí me gusta la gente de pueblo. Usted se comería un boliviano, por ejemplo. Sí. Paraguayo. No tiene problema. Bueno. En realidad hay que fijarse más allá de si es paraguayo, boliviano, peruano, si es buena persona. Si es buena persona y está bien con una y la cuida, la respeta, la ayuda, la acompaña, que sea de donde sea, mientras que apoye. Esté bien, que la apoye, pero por supuesto. Muy bien, eso es lo que me gusta. Que no haga diferencia. Usted. Tal cual. No. Son todos hermanos. Necesito encontrar. Igual estoy en la búsqueda, porque ya tanto tiempo sola me está empezando a molestar. Te voy a pasar un listado. A ver, ¿qué dicen los Espera que voy a aprovechar para dar el teléfono si la llaman. No. El teléfono de acá, por favor. Ah, sí, el de acá, sí. El de 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Lidia de Lanús, Macri es tan responsable como la presidenta. Esto viene de una falta de planificación en materia de vivienda. Acá no solo Macri es racista, sino también el gobierno nacional. Esta semana hubo una terrible represión en Villa Palito de Lomas y en la tele no salió nada. Perdón, es en La Matanza, Villa Palito, y sí, es cierto, ahí hay un grupo de la organización Barrios de Pie que también llevaron adelante, ante la inacción del Estado, ante la falta de respuesta por la problemática de vivienda, unas 200 familias fueron, que tomaron un predio, hicieron una ocupación. Ahí, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, la bonaerense estuvo afilada. Hubo también golpes, hubo represión, hubo una violencia terrible, desalojaron a la gente y ahora están en un compás de espera de negociación también. Y no nos olvidemos y recordemos que nuestros hermanos formoseños hace 15, 20 días tuvieron muertos también por la represión policial con la comunidad de Formosa. Que digamos, que parece que porque fuera en Formosa y ya salió de la tapa de los diarios no pasó nada. Entonces, también recordemos eso. Y digámoslo, con la complicidad y con el silencio cómplice del gobernador Gildín Frán, y lamento en el alma decir esto, pero la presidenta estuvo presente en Formosa horas después, par de días después de la represión, anunciando obras, y no dijeron nada. El gobierno nacional hizo un silencio terrible ante una situación de violación de derechos humanos de ciudadanos argentinos pertenecientes a una etnia, en este caso, digamos, perteneciente a una minoría. Bueno, Héctor de Don Bosco, lo que pasó en Soldati demuestra por qué al pueblo argentino no nos molestan tantas estatuas del general Julio Argentino Roca, por lo que pasó en Formosa y en Soldati, Roca sigue vivo. Beatriz de Recoleta, a nuestros hermanos latinoamericanos, chinos o de cualquier lugar del mundo, debemos quererlos y no discriminarlos. Muy bien, Beatriz. Como a nuestros hermanos de sangre, pero cada cual... Pero... Pero hay un pero ahí. Hay un pero, sí, sí. Cada cual debe vivir en su casa. Sí, claro, todos tenemos que vivir en nuestra casa, ¿eh? En lo posible, en la medida, sí, primero hay que tenerla, la casa. Hay que tenerla. Y eso. Después, por supuesto, a mí me encantaría poder vivir, que cada uno viva en su casa. Estoy de acuerdo, Beatriz. Y sigue. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Por qué no toman tierras en el país en que nacieron? Ahí ya se fue la banquina, Beatriz. Así. Sigue. De estas muertes y miserias lamentables son responsables los gobernantes de Argentina y del mundo. Beatriz, que es una respetuosa oyente nuestra y a la que le tenemos, sin conocerla, un afecto, ¿no? Vamos a reflexionar un poco sobre lo que dijo Beatriz, porque es interesante. Yo creo que hay mucha gente que no es que compre el discurso xenófobo, que no es que tenga un odio visceral, como yo creo que un tipo, un clasista, como es Macri, porque Macri es un clasista, un representante de la clase dominante de este país, sí tiene. Yo creo que Macri es un tipo que no se comería un asado en la obra en construcción de su casa con un boliviano y un paraguayo, que no toma conciencia que el viejo de él se bajó de un barco, ¿eh?, porque vino de Italia, y seguramente habrán venido, como la gran mayoría de los italianos que llegaron a la Argentina, con una mano atrás y otra adelante, huyendo de las miserias que había en la Italia de posguerra, en la búsqueda de un mejor destino. Yo me imagino que Macri diferencia hoy al migrante español. Llegaron en los últimos dos años 35.000 españoles de entre 18 y 35 años huyendo de la malaria española acá, a la Argentina, y muchos de ellos se habrán afincado en Buenos Aires. Macri parece que no le dedicó un párrafo a este español que viene, pero sí tiene un párrafo para las comunidades bolivianas, para las comunidades paraguayas, para las comunidades chilenas y de otros países, porque dijo no solo los limítrofes, haciendo gala de un conocimiento de geografía que yo desconocía que tuviese. Me parece a mí que no tenemos que comprar ese discurso, Beatriz, y que si la Constitución lo dice, una Constitución redactada hace 150 años, nosotros tenemos que ser coherentes con ese pensamiento. A la Argentina la pueden habitar todas aquellas personas que vengan, que decidan vivir acá, que decidan respetar acá a su conciudadano. Y yo tengo una discrepancia sobre el sentido de lo que Macri entiende como la ley. Porque la ley, el concepto de ley, si uno lo analiza, y no me quiero grondonizar, está relacionado, para el derecho sajón, con la jurisprudencia. Está relacionado con lo que significa la construcción de una norma que adapte o que se adapte a las cotidianeidades, a la vida cotidiana de una sociedad. Y en una sociedad en la que no está resuelto el problema de vivienda, en donde hay miles de personas que no tienen dónde vivir, el problema de entender como ley el hecho de no ocupar un espacio público que el gobierno de la ciudad tenía descuidado es mucho más relativo, y no digo que no sea verdad, es mucho más relativo que el inexorable respeto por el derecho a la vida que pareciera que a Mauricio Macri no le interesó. Pero te digo, te incluyo otro concepto, digamos. Si hablamos de ley, ¿cuál es la ley madre de todas las leyes? La Constitución Nacional. Bueno. Yo le diría a Macri que si se apega tanto a la ley, empiece por la ley de leyes. Porque la ley de leyes, como estábamos diciendo, como decía Carlos antes, como estás diciendo vos, dice que el suelo argentino está disponible para quien quiera habitarlo. Así es. Señorita. Elena de Florencio Varela, esto es todo política. A esta gente alguien la está mandando y, en definitiva, joden al país. No sé si es Duhalde, Moyano o el gobierno nacional, pero de seguro tiene un trasfondo político. Carlos de Quilmes, Macri tiene que renunciar porque es un asesino. No hay que seguir echándole la culpa al gobierno nacional. A la ciudad la fundieron y la siguen fundiendo sin ningún beneficio para la gente, y encima no asumen responsabilidad alguna. Bueno, respecto de eso, Mauro, lo que hablamos antes, es una cosa increíble que ante la inacción y la falta del Estado no haya ningún funcionario que haya sido echado de su lugar. O sea, acá tenemos 4 muertos, la falta total del Estado, y todos siguen en sus sillones y cobrando los sueldos a fin de mes. Sí, sí. A ver, la única medida desde el punto de vista institucional se tomó el día miércoles, luego de la represión indiscriminada de la Federal. El ministro de, hasta ese entonces, Justicia y Seguridad, Julio Alac, decidió, seguramente por una orden política, desplazar a los jefes del operativo de seguridad. Me parecía bastante floja la decisión. Fue un operativo violento, aun cuando no se demostrase que aquel operativo haya tenido relación con las dos muertes iniciales que tuvo este conflicto. Y la otra medida institucional que se tomó en el día de ayer fue el anuncio de la creación de un Ministerio de Seguridad que, en este caso, separa, escinde al Ministerio de Justicia y Seguridad, lo transforma en dos ministerios, deja justicia en manos de quien lo tenía, en este caso Julio Alac, y le da estatus de ministerio a la seguridad, poniéndolo a cargo de la que hasta hoy era ministra de Defensa, Nilda Garré, creo que asume en las próximas horas. Esto yo creo que tiene dos lecturas. Una, el gobierno está reconociendo por primera vez está reconociendo con un gesto institucional que la seguridad empieza a estar dentro de su agenda. Tarde, déjenme decirlo, tarde. Pero por suerte lo hace. O sea, bienvenido que lo haga, pero no podemos negar que fue tarde. Y en segundo lugar, me da la impresión que también responde a desautorizar en cierta medida a quienes venían llevando a cabo esa política. Exacto. Norma de Banfield, tenemos un territorio enorme y deshabitado. Para hacer una correcta política de inmigración y vivienda, deberíamos habitar y trabajar la tierra en el interior. Uh-huh. Irma de Lomas, nosotros no podemos hacernos cargo de los ciudadanos de todo el mundo. Yo para tener mi casa me rompí el alma y esta gente quiere todo gratis. Bueno, 4535-5900 o 011-4535-5999. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre. Muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Se fue larga llamada a perderse por el banderín. fuerza, pita y quiere alcanzarla. Una semana compleja en la que ocurrieron, como les decíamos al principio del programa, muchos acontecimientos. Indudablemente, todo lo que ocurrió a partir del hecho de Soldati y el Parque Indoamericano tiñó no solo a la Argentina, sino la producción de este programa, de un tono de rojo que no quisiéramos tener ni imprimirle a ningún programa, pero indudablemente las cuatro muertes ponen en evidencia la necesidad de correr la agenda. Detrás de todo esto han quedado cuestiones de peso muy importantes que nos gustaba y vamos a seguramente poder analizar en lo que nos resta, en los 55 minutos que nos restan de programa, porque indudablemente lo ocurrido en la Central de los Trabajadores de la Argentina, en esta elección irresuelta, en donde los votos de la mayoría de los afiliados le habíamos dado crédito a la lista número uno, Germán Abdala, que apoya y que llevaba como candidato a Pablo Micheli a secretario general, a pesar de lo cual la lista 10 y los representantes de la lista 10, encabezados por Hugo Yaqui, se negaron a aceptar ese resultado, y pareciera ser que sistemáticamente también se han negado a aceptar las resoluciones de los ámbitos arbitrales designados por ambas listas. Y esto ha puesto a la Central realmente en una situación compleja, en una situación muy compleja, en la cual, ustedes saben, se lo contamos la semana pasada, se realizaron esta semana las elecciones que estaban previstas ante el desconocimiento del Ministerio de Trabajo, la negativa a reconocer oficialmente el Ministerio de Trabajo la elección realizada en 10 provincias, en 3 distritos de manera integral, en otros 7 de manera complementaria, en las mesas que estaban objetadas, y también, por otra parte, la decisión de Hugo Yaqui, de la conducción de la CTA hasta esta semana, de negarse a participar del comicio por entender que no había condiciones ni garantías y que no era el método ni la forma la que debía implementarse para concretar la elección cuestionada pendiente. Esto fue realmente una gran decepción para todos los que militamos e integramos la CTA. Un gran dolor y una gran decepción. El dolor por sentir que una construcción de tantos años se vea opacada por una decisión unilateral intempestiva de la conducción de Hugo Yaqui, que no pareciera entender que el camino es dejar que la gente se exprese. Si uno deja que la gente se exprese, me parece que es la única forma de realmente abonar a un proyecto de democracia sindical, como venimos impulsando desde la CTA. Y por otra parte, indudablemente, lo que nos preocupa es esta intromisión de un Ministerio de Trabajo que a las claras, le ha negado a la CTA su reconocimiento legal, su personería gremial para ser, en este caso, reconocida como una organización de segundo grado, y ahora se dispone no solo a intervenirla, sino a impedir y a anular un proceso eleccionario que ya había sido aprobado y motorizado por sus órganos de conducción. Entonces, suena un tanto incoherente por parte del Ministerio de Trabajo. Si yo no te reconozco legalidad, mal puedo yo intervenirte legalmente o disponer con cierto viso de legalidad, una legalidad pretendida, que vos no realices una elección, o en todo caso avalar por afinidad política la conducción de una asociación o de una entidad de segundo grado que tiene serios problemas para seguir justificando su permanencia como conducción. Tan solo porque una diferencia de más de 18.000 votos en elecciones realizadas hace 60 días, le dicen, mire, me parece que usted ya no es más la conducción. Claro, acá hay cuestiones formales que habrá que sortear. Vamos a hablar en un ratito a propósito de este tema con Pablo Micheli, el flamante secretario general electo de la Central de los Trabajadores de la Argentina, a quien lo he escuchado esta semana intentar explicar una situación realmente muy difícil y dolorosa para, insisto, todos los militantes de la Central. Pero bueno, de alguna forma hay que avanzar y desgraciadamente no se ha podido por consenso, como siempre se hizo y se hicieron las cosas en la conducción de la Central. Siempre costó ponerse de acuerdo, pero una vez que se lograban esos acuerdos se avanzaba. Parece que esta no ha sido la oportunidad. Bueno, les decía, esto ha opacado ha sido opacado por los acontecimientos de Lugano sobre los cuales, y de Soldati sobre los cuales estamos tratando de reconstruir la trama. Una trama compleja, una trama en la que, como decíamos al principio del programa, juegan diferentes actores. Hay actores políticos, hay actores mediáticos, hay actores ligados a las organizaciones, hay un conjunto de comunidades pertenecientes a Bolivia, a Paraguay, que también inciden. Hay 200, 300, 500, 1000 familias que están metidas en el medio de esta situación y que no encuentran de manera fehaciente una respuesta por parte de las autoridades que resuelvan definitivamente una problemática endémica, histórica. Pero volvamos sobre el eje del tema que habíamos planteado y la cuestión de lo ocurrido en la Central de los Trabajadores de la Argentina. Yo no voy a poder evitar preguntarle sobre esto, porque Ricardo Peyro, que es el secretario adjunto electo de la CTA, es además, ha sido hasta hace poco tiempo, secretario de Derechos Humanos de la Central de los Trabajadores Argentinos, y además es un militante de los derechos humanos desde hace muchísimos años. Entonces no puedo menos que darle participación y opinión, y pedirle opinión en esta cuestión de lo ocurrido en Soldati durante esta semana. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando? Me parece que se interrumpió la comunicación. Bueno, estábamos tratando, en este caso, de establecer contacto con Ricardo Peyro, secretario adjunto electo de la Central de los Trabajadores de la Argentina. ¿Estás por ahí ahora? Sí, yo te escuchaba. Ah, perfecto, perfecto, ahí estamos. Bueno, nada, Ricardo, como te presenté y como decíamos, me gustaría conocer tu mirada sobre los hechos ocurridos esta semana en Soldati, ¿no? Bueno, profunda conmoción, primero tristeza por la sucesión de muertes que viene habiendo, ¿no? Acá en la Argentina, ¿no? Venimos con el tema de Mariano Ferreira, bueno, el tema de los compañeros de Formosa, ahora esto, y muestra, independientemente de cualquier análisis que se pueda hacer, detalle, también muestra un estado que quizá que se lo pretende ocultar, un estado de situación que se pretende ocultar, porque se quiere mostrar, bueno, que están las mafias, que están las, que hay enfrentamientos, que hay, bueno, se quiere mostrar las cosas que se ven así a simple vista, pero la profundidad es la situación de nuestro pueblo, la situación de pobreza, lo que se pretende esconder debajo de la alfombra con las estadísticas, y bueno, y que hace eclosión. Esta es la situación de la Argentina. Nosotros de la Central lo venimos planteando, venimos expresando, venimos recorriendo el país, y que se expresa tanto en las provincias como se expresa en la capital federal, con Urbano. Esperemos que con política esta situación, que se solucione este punto de hoy de Soldati, pero evidentemente la profundidad de la situación, la profundidad de la solución va en una sociedad más justa y en camino no de políticas de maquillaje, sino de construir la sociedad que venimos planteando la Central, la sociedad que soñamos, la sociedad de justicia, ¿no? De eso se trata, y por eso te llevo directamente al tema que queríamos charlar contigo a lo largo de esta semana, luego de las elecciones que finalmente el 9 de diciembre pasado se concretaron en los distritos que estaban pendientes. Pero uno no puede soslayar, y lo decíamos en la introducción de este bloque, Ricardo, bueno, no sé, el dolor, la bronca, la impotencia que nos provoca ver a compañeros de lucha, con lo que hemos compartido durante muchísimos años la misma trinchera, teniendo una actitud tan irreflexiva a propósito de esta decisión inexorable de los afiliados de la CTA por darle el apoyo a la lista 1. Sí, sí, más teniendo en cuenta que algunos de esos compañeros fueron fundadores también de esta central, ¿no? Pero bueno, desde hace un tiempo creo que se estaba manifestando claramente, inclusive la discusión profunda hacia adentro de la central, en cuanto también a cuál es el camino para la transformación de nuestro país, el modelo sindical, la representación de los trabajadores. Y nosotros, la lista 1, planteando, como lo también lo plantea Pablo, que lo mejor está por venir a Central y lo mejor está fuera, los millones de trabajadores que tenemos que representar, que tenemos que incorporar, que la mayoría, está, siempre lo decimos, está por fuera de la CTA, está por fuera de la CGT y no están organizados. Ahora, con una actitud que prácticamente, que tuvieron los compañeros, de ser apéndice del otro modelo sindical, de hacer un seguidismo irreflexivo de las posiciones y las medidas del gobierno, nos llevaba evidentemente a que la central no tuviera ningún peso específico, pese al esfuerzo de los compañeros de todo el país, porque no es que la central sea el secretario general, Hugo Yasky, y todos los compañeros que lo seguían. Por supuesto que había en la central acciones, organización, se incorporaban a organizaciones, pero no tenían expresión en una conducción que tenía una pasividad absoluta frente a eso, o mejor dicho, una parte de la conducción. Eso se dirimió con elecciones. Ahora, continuaron con la posición de que prácticamente se sumaron al coro de que este modelo sindical de la CTA no era viable. O sea, cuando nos decían de todos lados que no era viable, pese a que teníamos casi 20 años de existencia, que representamos directamente a los trabajadores, el voto directo de los trabajadores, y de afuera se nos quería cuestionar este modelo sindical, bueno, los compañeros lamentablemente fueron funcionales, cuestionaron y prácticamente se sumaron, como decíamos, a ese coro de que este modelo sindical es inviable, que los trabajadores no pueden votar directamente. Y ese cuestionamiento a que hubo un fraude generalizado, cuando solamente el tribunal arbitral, inclusive cuestionado algunas decisiones que no compartimos, pero firmamos un acuerdo, solamente había cuestionado el 10% de las mesas y de la elección, simplemente era faltarle también el respeto y la consideración a todos los más de 270.000 compañeras y compañeros que votaron en el país. Uh-huh. Pero bueno, hoy la situación es que se volvió a votar, se volvió a ratificar el triunfo de la lista 1 y esperemos que el martes podamos estar asumiendo frente al Ministerio de Trabajo, que es el organismo que no nos reconoció nunca, es el organismo del Poder Ejecutivo Nacional que nunca nos reconoció, pero sí se entrometió dentro, por pedido de la lista 10, se entrometió dentro de la central para decir que el voto de los trabajadores no tiene valor, para intervenir prácticamente la central, poniéndolo a Hugo Yasky de secretario general, pero como siempre decimos, el voto de los trabajadores y trabajadoras es el que vale, es el que confiamos, y cada vez que votamos ganamos. Así que se ratificó en la última elección la victoria de la lista 1. Y aparte una serie de cuestiones que lo que no se nos puede negar es que peleamos hasta últimamente, sino peleando por la legalidad, más allá de la legitimidad de la central. No entendí, ¿sabes qué? No entendí que lo planteábamos al comienzo del programa. Sí. Cuando el otro día se convocó una reunión, sí. Yo creo que un error político, uno más de la conducción de la CTA, sí. De la última conducción de la CTA, de convocar y pensar que la lista 1 no iba a asistir, o los representantes de la lista 1 no iban a asistir. Los representantes fueron, hubo una votación en la que, según el relato de Pablo Micheli, se impuso por 16 a 15 la moción de avalar las elecciones del 9 de diciembre. Después, cuando salieron, cuando terminó la reunión, la gente de la lista 10 hizo referencia a que hubo una votación en la que 15 a 0 se aprobó la elección el 17 de marzo. ¿A qué se referían ellos? ¿Qué hubo? ¿Siguieron sesionando sin quórum? ¿Cómo es eso? Porque 15 a 0 no tenían quórum para votar. No, es insólito las argumentaciones, ¿no? Porque aparte, si uno ve la incoherencia, que hubo tres convocatorias a reunión, una convocada por la Junta Electoral para que vayamos a elecciones. Ellos no vinieron a lista 10, los integrantes de la lista 10 no vinieron a esa reunión. Hubo una segunda reunión convocada por Hugo Yasky, por telegrama y por solicitada en los diarios. No, en esa tampoco vino Yasky ni los compañeros que integraban la lista 10, una cosa, como dice Víctor, insólita, que a él nunca le había pasado, eso, que lo convoca no ve, que lo convoca no viene. Y en esta tercera reunión, bueno, nos pudimos reunir con quórum, se votó la ratificación de la elección del día 9 que se estaba realizando, se rechazó ese temario de la reunión que pretendía proponerse, que se rechazó, dice el Canquillo, con un voto nominal, es decir, nosotros votamos nombre, apellido y cuál era la moción que apoyábamos y que votábamos. Y bueno, ahí la reunión terminó. Ahora, sinceramente, yo creo que ningún juez ni nadie con buenas intenciones pueda creer que habiendo 31 compañeros y compañeras en una reunión con posiciones diferentes, una posición gane 15-0. Sinceramente, no sabemos a qué se refiere. Ya creo que es un estado de para justificar los hechos, para justificar quedar sentado en un sillón que no le dieron, que el lugar que no le dieron los trabajadores, sino exclusivamente la intervención de Tomada y el Ministerio de Trabajo, recurren a cualquier excusa. Pero sinceramente estamos tan asombrados, no es que estamos tan asombrados como vos, ¿no? Y como cualquier periodista que pueda decir, ¿cómo a 15-0? ¿Se claro. fueron ustedes? No fuimos. En realidad, se levantaron ellos antes y se fueron. Prácticamente salimos todos juntos, hasta en las actas de Escribano. O sea, que las actas de Escribano testifican, tienen que testificar. Había dos Escribanos. ¿Cuál fue la votación? No sabemos a qué se refería. Así como no tenían, supongo, plan B, Yasky, que pensó que ganaba las elecciones por 40.000 votos y perdió por 25.000, supongo que a lo mejor creían que iban a estar ellos solos en una reunión y para sacar un temario. Y bueno, se encontraron que estábamos nosotros en la reunión y siguió diciendo lo que tenía pensado decir, ¿no? Que tenían 15 votos y ninguno en contra. ¿Cómo sigue esto, Ricardo, por último? ¿Cuáles son los próximos pasos de esta conducción electa, a pesar de la negativa a reconocerla por parte del Ministerio de Trabajo y de la decisión unilateral de los integrantes de la lista 10 de no avalar la elección? Bueno, nosotros vamos, ahí está, llegaron los últimos datos, los compañeros que votaron en los lugares que el Tribunal Arbitral había decidido, y nosotros vamos, bueno, nosotros el martes que viene vamos a frente al Ministerio de Trabajo a las 4 de la tarde, invitamos a todos los compañeros y compañeras, pero porque va a ser el acto en el cual vamos a asumir la nueva etapa de esta central con Pablo Micheli y los compañeros de la lista 1 en todo el país, en los lugares donde se ganó la nueva conducción, ¿no? No te pregunté esto, ¿hay guarismos? Me decías recién, llegaron los últimos resultados, ¿de cuánta gente votó al menos? Sí, yo no tengo los datos definitivos que los tenía compañeros, pero aproximadamente nosotros estábamos con una diferencia de 11.500 votos que había terminado en la última elección después de las decisiones del Tribunal Arbitral. Hoy aproximadamente la diferencia es de más de 25.000 votos. Los detalles, sinceramente, no tengo acá los detalles por provincia o por mesa, pero esa es la diferencia de votos. Clarísimo. Bueno, Ricardo Pedro, flamante secretario adjunto electo de la CTA, que asumirá el próximo martes a partir de las 4 de la tarde en un acto que se va a llevar a cabo, un acto atípico va a ser, porque va a ser un acto de asunción seguramente en un tono combativo, en un tono duro, diciéndole al Ministerio de Trabajo, esta es la conducción de la CTA, esto es lo que eligieron los trabajadores de la central, felicitaciones y bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo estamos grande. Chao, mi viejo. Todavía me emocionan ciertas voces todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Qué linda canción, qué linda canción. Esto es lo que tenemos que poner, viejo. Escucha. Me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Una canción bien rosarina para ambientar esta nota, que en realidad, desgraciadamente, no puede tener el tono alegre y festivo que pretenderíamos, porque los hechos de la realidad empañan cualquier intento por mostrarse entusiasta. Cuatro muertes, una vez más la puesta en evidencia de quienes están gobernando, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, que es realmente preocupante que hayan llevado adelante este discurso, esta forma de entender la solución de los problemas sociales. Los problemas sociales no tienen respuesta policial, no deberían tener respuesta policial. Lamentablemente, nuestros gobernantes no lo entienden de esta forma, y sobre todo los que están en la ciudad de Buenos Aires, que han evidenciado en esta semana realmente cuál es su mirada sobre el conflicto social. Tampoco lo han entendido así en Formosa, hay que decirlo esto. Tampoco es la respuesta la que han dado para los ciudadanos argentinos de la etnia Toba que fueron reprimidos brutalmente. Y queríamos sumar a esta ronda de dirigentes, de compañeros a los que queremos pedirle una mirada sobre esta cuestión, a Fernando Pino Solanas, que creo que está en Rosario, por eso aludíamos a este, y creo que está con nuestro amigo y compañero Carlos del Frade. ¿Cómo te va, Pino? Estoy yo, Mauro, ahora te doy con él. Te pido una gauchada, elevas un poquito más el retorno porque se escucha muy bajo aquí en el hotel. ¿Sabes? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Dónde están y a dónde se van? No importa nos mucho. Vamos a Villa Constitución para hablar con los trabajadores de Paraná Metal y ya te lo paso a Pino Solanas para que quede en diálogo con vos. Pino, Mauro Federico del programa Sobre la Hora de Radio Splendid Buenos Aires. Hola Mauro, buen día querido, ¿cómo estás? Hola Pino, hola. Bueno, no podemos evitarte preguntarte al respecto de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en estos días. Me imagino que has seguido con preocupación los acontecimientos de Soldati. ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, sí, con preocupación y con poca información. Me di cuenta que yo salí el miércoles. Yo empecé el viaje hacia el litoral, estuve por Entre Ríos, ahora acá estoy yendo hacia Villa Constitución. No, bueno, lamentable, todo esto es la consecuencia de la falta de políticas o de la el abandono, ¿no es cierto?, de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Todos podemos hablar del tema social, el tema de vivienda, la gente en situación de calle, y después pudo estallar este polvorín como pudo estallar otro, ¿eh? Uh-huh. Y después cada uno se lava las manos y esto no se resuelve con medidas de tipo represivo. Claramente, claramente, no, no hay que dar... De principio, opuestos al uso de la violencia frente a los conflictos sociales, en principio, así que esto se resuelve con mucha paciencia y se resuelve encontrando soluciones concretas. Uh-huh. Soluciones concretas, la tendrá que encontrar Mauricio Macri o el gobierno nacional, en fin, ahí se juntan varios temas y varios conflictos al mismo tiempo, es decir, que es un tema bastante plural, hay muchas cosas en juego ahí. Uh-huh. Claramente, claramente. Pero después lo terrible es que efectivamente, y las cuatro muertes, ¿quién las repone? Las cuatro vidas. Sí, sí. Realmente es lo que termina por darle contundencia a cualquier discurso. Hay cuatro personas que han perdido la vida en el marco de esta situación, una situación social a la que los gobiernos parecieran querer encontrar una salida policial y claramente no pueden darse salidas de seguridad y de violencia ante una problemática. La salida policial es como cuando se llega a la guerra. La guerra es la demostración del fracaso de la política, uh-huh, ¿no es cierto? De la nada, ¿no? Eso es una bestialidad. Bueno, hablemos de política entonces, Pino. Lanzaste la candidatura esta semana. Ya pareciera estar decidido el rumbo de manera inexorable hacia tu candidatura presidencial. En el medio, aparece este escenario, ya que estamos hablando de la ciudad, en el que Macri anuncia un posible adelantamiento de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires para jefe de gobierno. ¿Qué ves detrás de esta actitud? ¿Especulación? ¿Sabes lo que pasa? Macri es una figura que tira globos de ensayo continuamente, sabe que no le da para luchar en lo nacional, tiene que inventar algo para a ver si se queda. Ahora, eso te estoy hablando antes del escenario de Soldati. Claramente. Porque lo que puede quedar de Macri después de Soldati es otro capítulo. Uh-huh. Entonces, no, mira, nosotros en el Proyecto Sur nos movemos con a partir de certezas, no de hipótesis, de globos de ensayo, etcétera. Nosotros tenemos un proyecto, ese proyecto es un proyecto nacional, el proyecto nacional incluye proyectos para cada uno de las provincias y por supuesto para la Ciudad de Buenos Aires, que es mi distrito. Entonces vamos a estar atentos a todo, pero nos manejamos a partir de hechos concretos. Hoy estamos nosotros construyendo a nivel nacional, abriendo una convocatoria a todos los sectores, partidos provinciales, vecinales, organizaciones sociales, a conformar un grandísimo espacio, ¿no es cierto? Y en marzo podremos fijar, ¿no es cierto?, presentar la vidriera completa de este movimiento Proyecto Sur de cara a las elecciones y de cara a los distintos distritos, ¿no? Uh-huh. O sea, lo del otro día supone un lanzamiento de tu candidatura, pero falta todavía todo el armado, vos decís, a nivel distrital. El lanzamiento de la candidatura y la vocación de pelear por el gobierno nacional y decir, acá vamos a armar de manera plural y con muchos. y dejamos todo abierto, si no tendremos que apagar la luz y irnos a dormir hasta octubre del año que viene. No se trata de eso, justamente, acá claro. Está todo abierto, están estos meses del verano, de fuerte política, de construcción, de recorrido territorial, para ampliar, para armar algo realmente representativo. La aspiración, en términos de ese armado, incluye la integración no solo de partidos nacionales, de provinciales, digo, sino también la posibilidad de que haya partidos nacionales que se incorporen. Nosotros vamos a seguir reclamando la participación de partidos nacionales con quienes hemos venido trabajando durante el año en la Cámara de Diputados. Decimos que acá es una ocasión única para conformar un gran espacio, un frente único. Es un error grande ir detrás de alguna de las dos caras y en este caso reconstruir una nueva alianza. Ya fue un fracaso estrepitoso. Por más simpática que pueda ser o atrayente alguna de sus figuras que encabecen, la verdad son los núcleos duros de esta partidocracia, del bipartidismo, los que van a manejar la economía y los grandes temas nacionales. Ya lo vimos durante todo el año en la Cámara de Diputados, donde fue imposible que radicales o justicialistas votaran la más mínima reforma en energía, ¿no es cierto?, sumisos a los intereses de las petroleras, sumisos a los intereses de las grandes mineras, sumisos ninguno quiso asomarse para reponer al 100% los aportes patronales de las grandes empresas. Y eso te demuestra cómo es transversal la unificación de esas dos grandes fuerzas en lo que es la macroeconomía. Vimos en la ciudad de Buenos Aires, por estas horas, carteles de Proyecto Sur. No sé si decían, si eran de Buenos Aires para todos en Proyecto Sur, o de Proyecto Sur, se veía de lejos el logo de Proyecto Sur, con tu imagen, la de Claudio Lozano, y aparece por primera vez, por lo menos en lo que uno lo tiene identificado, en estas arenas, no voy a decir en la arena política porque se enoja cuando digo, porque él dice toda mi vida dice política, pero por primera vez aparece en un aval explícito a una candidatura la figura de Víctor de Genaro. ¿Cuál es tu mirada sobre la participación de Víctor, que incluso estuvo presente en el acto del otro día en Ferro? Bueno, Víctor se ha integrado de manera plena al movimiento Proyecto Sur, así que eso ha sido un enorme aporte para todos y lo seguirá siendo porque por toda la experiencia y todo por, en fin, lo que suma como referente nacional y social, así que todo eso. Pero efectivamente, lo que yo vuelvo a retirar, cuando yo recorro acá los distritos, etcétera, y en todas partes, claro, como se acercan las épocas de las definiciones electorales, son los momentos donde se tensan las cuerdas. Y entonces, la ansiedad hace que cada uno quiere ocupar el espacio, eso lo tenemos que resolver internamente. Y además de eso, nos hemos dado tanto que hemos dejado todo abierto para tener estos meses de verano, salvo aquellas provincias que adelanten mucho su calendario electoral, para poder llegar a un armado nacional importante. Cuando vos marcas, que nosotros no tengamos candidatos. No, tenemos muchos candidatos, pero queremos hacer un armado grande que pueda ser muy inclusivo, mirar a fuerzas del interior, hacer un armado mayor que dan hoy los límites del movimiento Proyecto Sur. Ahora, vayamos por descarte. Creo que con tu definición sobre... No voy a poder hablar mucho más, querido, porque he parado toda la caravana. Está bien, te comprendemos perfectamente, Pino. Vamos a dejarlo en todo caso para la semana que viene, cuando ya estés seguramente de regreso por Buenos Aires, y te comprometemos a una charla franca, como de costumbre, para hablar sobre, bueno, quién es, cómo está planteado este escenario político de cara al 2011. Muchas gracias, Pino. Gracias, querido, un saludo a todos. Un abrazo grande. Nos quedamos porque me parece interesante la reflexión. Solanas recién planteaba algo. Cuando cuestiona al bipartidismo clásico, me parece que él está diciendo que todos aquellos que se sumen de alguna u otra forma a cualquiera de las formas del peronismo, o a cualquiera de las formas, ya sea puras o en alianza, del radicalismo, no pueden, digamos, no serán bienvenidos en Proyecto Sur. En este sentido, creo que le está apuntando mucho más al socialismo, al GEN, que son eventuales posibles aliados, en la medida en que se separen del radicalismo. Sí, creo que los dos grandes grupos, digamos, agrupaciones políticas que estarían ahí incluidos, sin dudas, como decís vos, Mauro, uno es el Partido Socialista, que encabeza de alguna manera el gobernador Wiener, políticamente, y el otro es el gen de Margarita Stolbizer, que cada vez pareciera estar más afuera de esta interna de la UCR y demás, que ya está explorando uno, dos, tres precandidatos presidenciales, pero que ninguno termina de cerrar. El único que se ha lanzado definitivamente es Alfonsín, y no se sabe bien qué va a pasar con el vicepresidente Julio Cobos, y el tercero en discordia que aparece ahora, que es el senador mendocino Ernesto Sanz, ¿no? Así es, presidente. Así es. Y la pregunta sobre de Genaro, más allá de que ustedes saben que Víctor es columnista, y nosotros queremos saber si vamos a perder un columnista, y en todo caso vamos a ganar un candidato, pero bueno, se lo preguntaremos a Víctor. La idea de preguntarle a Pino sobre estas cuestiones tiene que ver necesariamente con la construcción de una fuerza que va a requerir de la participación militante, pero también va a requerir de figuras que deberán en todo caso posicionarse dentro de lo que son las líneas de candidatos de primer nivel, llamémosle candidaturas a gobernadores, llamémosle la candidatura vicepresidencial, que está seguramente en discusión, porque Pino lanzó su candidatura presidencial, pero no se habló de ninguna fórmula, de ninguna persona, mujer o hombre, alternativos para ser presentados como candidato a vicepresidente. Sí, creo que el único, digamos, en cuanto a candidaturas que está lanzado es Claudio Lozano. En jefatura de gobierno de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires. Y sí sé que existe por parte de un grupo importante de los integrantes de las fuerzas que componen Proyecto Sur, que pretenden que los candidatos sean electos a través de una interna abierta. Que no sea esto solamente una cuestión de lo que a Pino y a su grupo de colaboradores se les ocurra, se les imagine como lo más adecuado, sino someterlo a una discusión y a una elección en donde la gente, la ciudadanía, pueda decidir a quién le gustaría ver como candidato de esta fuerza política, que si se organiza bien yo creo que tiene buenas posibilidades de irrumpir en el escenario electoral con un buen guarismo. Uno a priori seguramente va a encontrarla a Proyecto Sur fuera de las previsiones de los analistas y de los encuestadores, porque claro, es una fuerza nueva que todavía no está midiendo como tal. Perdón, y básicamente porque quizá no tengan plata para pagarle a esos mismos encuestadores, ¿no? Además, ustedes saben que las encuestas también terminan dibujando lo que los clientes le piden, pero cierto es que la posibilidad de que esta fuerza emerja a nivel nacional puede tener una importancia bastante trascendental en lo que es el escenario electoral del año 2011. Habrá que ver también cómo juega la elección en la Ciudad de Buenos Aires, si existe un adelantamiento, una jugada que después de lo de Soldati, bien lo dijo Solanas, me parece que la carrera política de Mauricio Macri tiende a eclipsarse más que a proyectarse de cara a una presidencial. Soda Estéreo, La Ciudad de la Furia. Qué bonito es esto. Ay, Palmeiro, que la veo parece con la guía de Nueva York. ¿Vio? ¿Cuántos mensajes? Un montón de gente llamó. Era un día para llamar. Sí, sí. Ricardo Avellaneda, Juana Azurduy fue una de las heroínas de la patria, pero por haber nacido fuera del actual territorio argentino sería boliviana. Seguramente a los porteños les cuesta afirmar esto. La flor del Alto Perú, Juana Azurduy, así es. Javier de Mataderos, no se puede dejar de lado el fraude en 9 provincias. En las elecciones de la CTA no se pueden construir verdades sobre mentiras. Mauro es uno de los pocos periodistas militantes creíbles de la radio junto a Liberti y López Foresi, pero en esta causa se está equivocando. Javi, yo, vos sabés que no te conozco personalmente, pero respeto tus opiniones porque sos una persona que siempre se comunica con nuestro programa y vierte sin ningún tipo de chicana su mensaje. Siempre lo leemos respetuosamente porque sos un tipo que ha manifestado todo con respeto. Puede ser que nos estemos equivocando, es nuestra mirada al respecto. Creo que acá hay errores compartidos, indudablemente, pero está claro que el no reconocimiento de una situación a veces conlleva a situaciones de capricho que yo creo que no deberían ser conducentes con la conducción de una central. Acá me da la impresión, tengo la impresión, que Hugo Yasky, con todo lo que lo respeto, con todo el afecto y el cariño que le tengo por haber compartido con él durante muchos años la misma trinchera, me da la impresión que en esta obcecación sobre no querer participar de la elección se equivoca. Lo digo con todo respeto. Elena de Zona Sur, en los últimos 3 días hubo 4 muertos en Soldati y más de 10 por la inseguridad. Estamos en un estado de anarquía total. Bueno. Juan Carlos de Lanús, no se debe permitir que se tomen tierras públicas a la fuerza. Al delincuente hay que reprimirlo para liberar el espacio, no al extremo de matarlos, pero sí para retomar el orden. Esto está todo armado. Y si yo le digo, maestro, que había funcionarios del gobierno de la ciudad y puntero del gobierno de la ciudad que les decían a la gente, muchachos, iban a las villas, iban a la 1114. Esto me lo dijeron a mí, los propios villeros, Venían funcionarios del gobierno de la ciudad con sus camionetas amarillas y nos decían, vayan, vayan, que en cuestión de horas salen los registros dominales, le van a dar el título, hagan eso. Esto estuvo manejado, está claro que estuvo manejado. Hay que indagar por quiénes y para qué los manejaron. Porque los llevaron a una situación terrible, a una tragedia, que fue lo que ocurrió luego de que quisieron resolver por la fuerza lo que intentaron motorizar políticamente, vaya a saber con qué intenciones. Mario de Barracas, Macri en lo que va del año hizo 81 viviendas, en realidad debería haber hecho 10.000 para resolver el problema. Tiene proyectado hacer 90 el año que viene. Esto demuestra lo poco que le importa a la gente. Uh-huh. Pablo de Santelmo, se olvidan de nombrar al único responsable de esta tragedia, a la rata de Macri. El jefe de gobierno no existe, lo único que hizo fue destruir a la capital. Bueno, no nos olvidamos de nombrarlo, creo que lo hemos señalado a lo largo de todo el programa, estimado. Creo que más no lo pudimos haber nombrado, y no precisamente de la mejor manera. Roberto de Mataderos, en primer lugar, la gente de Soldati. No está en contra de los extranjeros, sino que están en contra de que se quebranten los derechos. Hasta que no tengamos una reforma agraria, no vamos a poder redistribuir correctamente la tierra y con ella la riqueza. Uh-huh. Marcelo de Morón, me da miedo la xenofobia, el racismo, me da vergüenza como argentino. Tengo miedo de lo que pensamos como ciudadanos y del enfrentamiento que generan algunos medios. Estoy casado con una extranjera que trabaja más que yo, educa a mis hijos para que sean personas de bien. Uh-huh. Muy bien, ¿eh? Miguel de Mataderos, a Mauro, esto de Formosa y Villa Palito, ¿por qué no lo repite en la televisión? Está bueno eso, habría que decirlo en todos lados donde se pudiera. Yo tengo un problema, yo tengo un hermano gemelo que trabaja en un programa de lunes a viernes a las 11 de la noche, un pibe que está muy kirchnerista. Yo le digo, me haces quedar mal porque yo, viste, no puedo. Y no me insiste, estoy peleado con él hace años, forma parte de una disputa familiar histórica. ¿Vos lo conocés? Es igual, tiene el mismo corte, los mismos anteojos. Está casado con la misma mujer, me disputa la tenencia de mis propios hijos, es increíble. No, mi amigo, no, soy el mismo. Uno trata de adaptar los discursos y eso no quiere decir que cambie la forma de pensar. Nadie me pregunta por eso. Si me lo preguntaran, yo diría lo que opino. Yo opino sobre lo de Formosa, lo que opino acá se lo digo a Daniel Tognetti en la cara, se lo digo a Diego Birz, se lo digo a quien se lo tenga que decir. Lo de Villa Palito, voy a serle franco, me enteré esta semana de eso. Y me parece una barbaridad lo que está pasando en Villa Palito. Independientemente de quiénes sean los actores y de quiénes sean los responsables. Pero esto, a ver, yo acá no estoy hablando en un café, ¿eh? Esto es, se llama Radio Espléndida, M990, se escucha en todo el país. Yo no, si yo estoy diciendo esto acá, lo estoy diciendo públicamente, me parece. Me puede escuchar quien quiera. No tengo ningún problema en sostener mis palabras en el ámbito que sea. Sea yo o sea mi hermano gemelo. Tenemos un informe preparado. Ajá. Que vamos a escuchar ahora, porque estuvimos con la gente de Espacio Cultura Urbana, que son un grupo de chicos, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 3 de Febrero, que se juntaron para brindar distintos talleres de arte para los chicos del barrio. Entre esos talleres está el hip hop, circo, graffiti, cine debate, todo muy lindo y muy entretenido. Además, lograron formar el PUCA, que es el Centro Universitario de Cultura y Arte, en donde forman a los chicos del barrio Ejército de los Andes y Derqui en distintas disciplinas artísticas. Vamos a escucharlo. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Mi nombre es Emiliano Fuentes Irmani, yo soy de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, soy parte del equipo de coordinación de un proyecto de inclusión educativa y cultural que se llama Espacio Cultura Urbana. El Espacio Cultura Urbana nació con formato de voluntariado por una iniciativa del Centro de Estudiantes en el año 2009. La idea es brindar un espacio de encuentro para los chicos de secundarios de escuelas públicas del distrito de 13 de Febrero y aledaños, para que se empiecen a vincular un poco con la universidad. Muchas veces pasa que los chicos no saben que tienen una universidad nacional que es pública y gratuita tan cerca de su domicilio y que ellos pueden continuar sus estudios ahí. Yo soy Manuela Novara, estudiante de gestión del arte y la cultura de la Universidad de Londres, y participo en el Espacio Cultura Urbana desde mitad de este año. Y el proyecto consiste en varias unidades de acción. Digamos, tenemos talleres de arte urbano en Caseros y en Barrio Derqui. Bueno, por otro lado tenemos ciclos de cine debate y las fiestas cenicientas, que son una vez por mes, donde se convocan a bandas de la zona, a bandas de los estudiantes de la universidad, y se llaman fiestas cenicientas porque terminan a las 12. Le pusimos fiestas cenicientas porque acá en el conurbano tenemos una problemática con el transporte público, que después de las 12 es muy difícil viajar. Entonces, como no había oferta pública de espectáculos entre el horario de la cena, el último sábado de cada mes nosotros proponemos distintas fiestas temáticas de reggae, de tango, de folclore. Entonces lo que hacemos es visitar las escuelas, invitarlos a acercarse, y tenemos una propuesta de formación en disciplinas ligadas al arte y la cultura urbana, como por ejemplo graffiti, hip hop, circo, batucada, historieta y improvisación teatral y clown. Mi nombre es Pablo Guardia, soy estudiante de gestión del arte y la cultura en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y soy parte del grupo de coordinación del Espacio Cultura Urbana. La verdad que en un año es increíble todo lo que creció el proyecto. O sea, pasó de ser un proyecto sostenido solamente por el Centro de Estudiantes a ser un proyecto reconocido como un programa de la Universidad de 3 de Febrero, lo cual nos habilitó sueldos para los docentes, nos habilitó recursos para poder organizarnos mejor, para poder equiparnos con materiales, para poder llevar adelante un montón de proyectos que fueron desde fiestas hasta charlas, hasta ciclos de cine. Pudimos lograr también que el proyecto salga de la universidad y abrir dos centros culturales o empezar a dar talleres culturales en dos barrios que tienen un alto índice de marginalidad y de exclusión, como es el barrio Ejército de los Andes y el barrio Derqui, todo acá en 3 de Febrero. Esas son las principales acciones del Espacio Cultura Urbana, que ya tiene 2 años funcionando. Este año nos animamos, ya con un espacio centralizado, a salir un poquito por los barrios, a ver qué pasaba con llevar una propuesta a las comunidades aledañas a la universidad. Así nació el CUCA, el Centro Universitario de Cultura y Arte, que nos basamos en un formato, una experiencia de Brasil, para llevarlo adelante. Y en Barrio Derqui tenemos el primer espacio, donde hay unos 60 chicos de 4 a 14 años que vienen a formarse en disciplinas artísticas. Y la idea es un poco generar un espacio de desarrollo cultural en este polo del oeste, que es el día 3 de febrero, trabajando con adolescentes y con el resto de la comunidad. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Con la voz del pelado Gustavo Cordera, mi amigo que se está presentando en estas horas, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Pero mire qué lindo amigo tiene, sí, usted. Sí, querido hincha de Lanús, con la voz del Gustavo Cordera y el Aversuit, nos despedimos hasta la semana que viene. Un programa atípico el de esta semana. Esperemos que el sábado próximo no tengamos que imponerle este tono que a veces, lamentablemente, las muertes provocadas por un sistema que se resiste a entregar todo lo que venimos golpeando nos permita contarles la historia que queremos contarle en el tono que nos gusta contársela, con alegría, para recuperar esa alegría que quisieron que perdiéramos. Nos vemos el próximo sábado, que pasen una muy buena semana. Un saludo muy grande, pero de corazón, para toda la gente de Independiente, que se merece todas y cada una de las cosas que le pasa, incluso tener una cancha que es una obra en construcción. ¡Chau! Y si no hay copa, que haya copa para la gente.